بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Oh creyentes, no os adelantéis a Allah y a su mensajero en vuestra toma de decisiones, ni os apresuréis a opinar en su presencia, y temed a Allah. Ciertamente, Allah oye todo lo que decís y sabe todo lo que hacéis. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oh creyentes, no levantéis la voz por encima de la del profeta, ni le habléis en un tono demasiado alto, como habláis entre vosotros, pues podríais echar a perder vuestras buenas acciones sin daros cuenta. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. En verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah. Ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos son Muhammad por detrás de los aposentos privados de tus esposas, no razonan. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro, sería mejor para ellos, y Allah es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh creyentes, si un perverso os trae una noticia, verificadla para que no perjudiquéis a nadie por ignorancia y tengáis que lamentar después lo que hayáis hecho. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Y sabed que entre vosotros se encuentra el mensajero de Allah. Si os hiciera caso en muchos asuntos siguiendo vuestros deseos, estaríais en dificultades. Pero Allah ha infundido en vuestros corazones el amor por la fe y la ha embellecido, y ha hecho que detestéis la incredulidad, la maldad y la desobediencia. Esos son quienes están bien guiados. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Esto es un favor y una gracia de Allah, y Allah es sabio y omnisciente. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ. Y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí, haced que se reconcilien. Si un grupo abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah. Y si se atiene a ellos, reconciliadlos con equidad y sed justos. En verdad, Allah ama a los justos. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Los creyentes son ciertamente hermanos entre sí. Reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Allah para que Él se apiade de vosotros. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Oh creyentes, que no se burlen unos pueblos de otros, pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos. Y que no se burlen unas mujeres de otras, pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas. No os difaméis ni os insultéis con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe. Y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oh creyentes, evitad al máximo las sospechas sobre los demás y sin fundamento, pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado. No os espiéis ni habléis mal de alguien a sus espaldas, pues sería como comer la carne de vuestro hermano muerto. ¿Acaso no os repugnaría hacerlo? Y temed a Allah. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Ya ayuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oh gentes, os hemos creado a partir de un hombre y de una mujer, y os hemos constituido en pueblos y en tribus para que os relacionéis y os conozcáis unos a otros. Realmente, el mejor de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad, Allah es omnisciente y está bien informado de todo. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Algunos beduinos dicen: creemos. Diles, oh Muhammad, todavía no sois verdaderos creyentes, pues la fe no ha arraigado aún en vuestros corazones. Más bien decid que habéis aceptado el Islam. Y si obedecéis a Allah y a su mensajero, Él no dejará ninguna de vuestras buenas acciones sin recompensa. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero. Se reafirman en su fe y no dudan, y luchan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah. Esos son realmente los sinceros de corazón. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Diles a dichos beduinos, ¿pretendéis informar a Allah de la fe que hay en vuestros corazones cuando Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra? Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles: no creáis que me habéis hecho un favor convirtiéndoos al Islam. Es Allah quien os ha hecho un favor al guiaros hacia la fe, si sois sinceros cuando decís que creéis. Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal-ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Allah observa todo lo que hacéis.